junto a ti dice que quiere vivir tu su vida. Bueno, pues tanto mejor. No se da cuenta todavía que la vida es difícil, ¿eh? Pero bueno, le deseamos mucha suerte, que viva siempre muy feliz y que sigamos todos viviendo con salud, que es lo principal. De ahora le voy a dar las gracias a todos los que estuvieron ayer comiendo paella, que estaba como, estaba más buena que la andá para adelante. Estaba buenísima. Le damos las gracias a todos los que vinieron y particularmente a la cocinera. Bien, y vamos a oír rápidamente la voz de Luis Mariano, mi tocayo. La belle de Carita, les yeux de velours. La belle de Cadiz vous invite à l'amour. Les caballeros sont là, si dans la posta, on a franquera dame. Et pour ces jolies vieux noirs, les hidalgos le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de damas. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de damas. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu le bien son rival, tu a los letrines. Et Pedro le matador, tu le mets plus d'accord, donne-le sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de namas. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde, une bruit, toutes les féguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Saint-Andiria. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe. J'avais un baiser de toi. viens te supplier de mon chant, entends la plainte. Lolita, la vie serait plus jolie si j'avais. Permita la Virgen que tengas poder sobre lágrimas, cegos a tiendas. Cuando labios sin ánima quieran quererte al contado, liquida la tienda. No te pases un pelo de listo, no inviertas en Cristo, no te hagas el tonto. Las hogueras a primera vista, cuché de revista, se apaga bien pronto. El caballo de Atila no sabe trotar, sino ya a tu lejos silvestre. Los vencejos con ánimo de molestar, coleccionar estatuas secuestres. Cosas de quita y pon, mariposas de sangre marrón, carnavales en los arrabales de mi corazón. Es un rabo de nube que sube de dos en dos las escaleras. Un carnet exclusivo de socio de pingüe negocio de la primavera. Un barril de cerveza que mata de sed. Un melón con pezón de sandía. Un espía enemigo contigo al revés, es un ombligo de bisutería. Cosas de quita y pon, mariposas de sangre marrón. No me quieras querer, no me quieras matar el corazón. desnudos que amordazaban la boca del embudo de la alegría. Porque invertir en latas de sopa boba es como barnizar el propio ataúd. Te hubiera dado más de lo que me robas. Le dije al norte cuando me fui para el sur con dos o tres metáforas en la nuca y una gota de plomo en el lágrimal. Mi dueto de cuacua con el pato Lucas rodó por los baretos de la ciudad que queréis. Aprendí a malvivir del cuento, pintando autorretratos al portar un. Si faltan emociones se las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón. Vámonos, vámonos. No, no tiene corazón. Vámonos para el sur. No, no tiene corazón. Vámonos, vámonos. Se corta con un chute de vanidad. Los pájaros no saben de despedidas ni dejan prisioneros cuando se van. La cresta de los gallos sin gallinero marca algo del puchero del día después. Ayer no me querías, hoy no te quiero. Mañana no tendremos a quien querer con dos o tres carámbanos en las tripas y un billete de ida a ningún lugar. Mi jeta, mi bombín y mi buena pipa me abrieron las ventanas de más acá. Nos paséis con la ley y negro en la calle. Le dijo que sé yo hacia una dano bien. A falta de sustancia sobran detalles. De la estación de Francia ya sale el tren que queréis. Aprendí a malvivir del cuento, pintando autorretratos al portalón. Si faltan emociones me las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón. Vámonos, vámonos. No, no tiene corazón. Vámonos para el sur. No, no tiene corazón. Vámonos, vámonos. No tiene corazón. Vámonos para el sur. No tiene corazón. Vámonos, vámonos. Dímelo en la calle. Vámonos para el sur. Dímelo en la calle. Vámonos, vámonos. Dímelo en la calle. Vámonos para el sur. No tiene corazón. Vámonos, vámonos. No tiene corazón. Vámonos para el sur. Vámonos, vámonos. Y vamos a continuar oyendo a Joaquín Sabina. Dedicado al amigo Alfredo, o Adolfo, me pensé que era Alfredo, que es su yo tía, tenía un botón ayer, sin hoja, escuchaba siempre. Un gusano ti, de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Arijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copa, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.

Vamos a ir rápidamente. La voz de Luis Mariano, unos fandangos del País Vasco. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, pour se danser dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Tout le village est en fête, et tout le monde est poète, chaque ce soir ne songe qu'à l'amour, la montagne flirte avec l'amour. Fandango, fandango, rythme tourne d'amour, et répète l'écho de Sarah. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour fandango. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, c'est grâce à toi que l'on fait des folies qui sont bien le meilleur de la vie. Et combien de mariages on a vu dans le village, sur tes accents si joyeux, si vibrants, et ton rythme qu'on a dans le sang. Fandango, fandango, rythme tout le bravo, et répète l'écho de Sarabimao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Luis Mariano, y vamos a seguir oyéndolo. ¿A otra canción más? Souvenir à chanter, et ma

corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción, es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad, sabrás así, así que digo para ti. Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás. Es una eternidad. Vivir sin ti no es vivir. Vivir sin ti no sé. Vamos a seguir oyendo música de todo tipo. los chicos con las chicas quieren estar, las chicas con los chicos han de vivir, estando todos juntos quieren estar. No se olvidará que al anochecer podemos pasear, bailar y hasta correr, la gente no los mirará, no hay nada de esconder, hasta los viejos ha de comprender. Tú has de vivir, ven a vivir, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven a vivir, ven a vivir, ven, y yo te haré feliz. Los chicos con las chicas quieren estar, las chicas con los chicos han de vivir, estando todos juntos quieren estar. Al menos por aquí, y yo contigo, ser feliz, quiero ser feliz. Ven a vivir, ven a vivir, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven a vivir, ven a vivir, y yo seré feliz. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Con las chicas tienen que estar, estando todos juntos deben cantar. Los chicos con las chicas quieren, los chicos con los chicos quieren, estando todos juntos deben cantar. Muchas gracias. Pasa la vida, pasa la vida, y no has notado que ha vivido cuando pasa la vida. Y no has notado que ha vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, las ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Las ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente y el río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño. Juramos un amor eterno y luego pasa el cariño. Pasa el cariño, apenas recordamos que hubo tiempo que nos quisimos. Apenas recordamos que hubo tiempo que nos quisimos. Pasa el cariño, igual que pasa la corriente y el río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa la gloria, historia, no llega la soberbia, ven un día pasa la gloria, no llega la soberbia, ven un día pasa la gloria, pasa la gloria, y me quedé tu obra, ya no queda ni la memoria, y me quedé tu obra, ya no queda ni la memoria. Pasa la gloria, pa' que pasa la corriente, y el río cuando busca el mar, y yo camino indiferente, allí donde me quieran llevar. Pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años, se va la juventud calladamente, pasan los años. Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño, pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasa la corriente y el río cuando busca el mar, y yo camino indiferente a ti donde me quieran llevar. Mi Sevilla y mi Triana, las costumbres se han perdido, las costumbres se han perdido, mi Sevilla y mi Triana, las costumbres se han perdido, mi Sevilla y mi Triana, las costumbres se han perdido, las costumbres se han perdido, coña de jamín abierto, solo el rodete prendido, coña de jamín abierto, solo el rodete prendido. Piedrecitas como tire sobre tu ventana y tu arrojarte otra vez, nunca te des por vencido y aunque te toque perder. La reja de Triana no se ven los trianeros, no se ven los trianeros, en la reja de Triana no se ven los trianeros, en la reja de Triana no se ven los trianeros, no se ven los trianeros, caminando a su gitana, desafiando a los vientos, caminando a su gitana, desafiando los vientos. Piedrecitas como loco, tire sobre tu ventana y tu arrojarme otra vez, nunca te des por vencido y aunque te toque perder. Pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su vestido descolorido, su pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su vestido descolorido, su delante almidonado, soñé con ser su marido, su delante almidonado, soñé con ser su marido. Piedrecitas como loco, tire sobre tu ventana y tu arrojarme otra vez, nunca te des por vencido y aunque te toque perder. Triana llena de historia, de costumbre y amorío, de costumbre y amorío, Triana llena de historia, te costumbre y amorío, Triana llena de historia, te costumbre y amorío, te costumbre y amorío, el piropo con la copa, Sevilla lleva prendido, el piropo con la copa, Sevilla lleva prendido, piedrecitas como tires sobre tu ventana. Y tú arrojaste esta vez, nunca te des por vacío y aunque te toque perder. Y seguimos yendo al balcón de España, que era de la canción que vimos en la delante. La Macarena. Macarena. Y vamos a continuar yendo más, no Macarena, pero el mismo artista, ¿eh? Ya nos queda muy poquito tiempo y vamos a decir a todos muy buenas tardes, buenas noches y hasta el jueves que viene en Noche Flamenca. ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolate! Thank you.